Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Les cuento que el próximo 18 de septiembre se cumplirán 5 años del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, luego de que él testificara contra el genocida Miguel Osvaldo Echecolás, quien fue condenado a prisión perpetua por su accionar durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En este sentido, varias organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos, universitarias y de distintos sectores comenzarán en el día de hoy la primera de las distintas actividades que se van a ir desarrollando durante el mes de septiembre, campaña que llevará como lema Acá falta López. Al respecto, escuchamos lo que nos decía Aníbal Niatuk, abogado de la causa por la desaparición de Julio López, que cuenta el porqué de la campaña y la decisión de que no lleve firmas. Es una campaña a la cual invitamos a todo el mundo a sumarse, digamos, que es una campaña que no lleva firma, digamos. Nosotros quisimos simbolizar estos 5 años con una expresión que es Acá falta López, para la cual se hicieron calcomanías, se están pintando esténciles en la calle, con una K que es... que simboliza cada uno de los lugares, ¿no? Para recordarnos que López vivía en La Plata, que López declaró en un juicio en La Plata y como que en cada uno de esos lugares es donde López no está. Y también tiene significación especial porque este aniversario de este secuestro y desaparición coincide con el comienzo del juicio oral que se va a hacer por una parte del circuito represivo en donde López estuvo desaparecido. Se va a iniciar el juicio a los responsables de los centros clandestinos de Arana, en donde López sería un testigo importante como lo fue en el juicio contra Echecolás. El 18 de septiembre, el día del aniversario, se realizará una movilización, como cada año, desde el 2006, culminando el día 19 con la presentación de un libro llamado Desaparecido en Democracia, que es una compilación fotográfica de las distintas actividades públicas que se han realizado pidiendo por la aparición con vida y justicia por Jorge Julio López. Desde La Plata, desde la ciudad de Las Diagonales, informó desde Radio Estación Sur, Paula Di Carlo para Farco Satelital.